Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Toda conversación hay algo que se vuelve misterioso. Tal vez porque etimológicamente conversar significa dar vueltas con otros, habitar un mismo espacio. Y tal vez sea eso, ir girando juntos alrededor de algo. Conversar es estar con otros, pero también en ese mismo movimiento acercarse un poco a uno mismo. Porque en toda conversación hay algo que se mueve. Algo que cambia, aunque sea apenas. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica La India, Agustina Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés, en la ciudad de Toay, a escasos metros de la Casa Museo de Olga Orozco. Y ya tenemos a nuestro invitado aquí con nosotros, con nosotras, y les damos las coordenadas que nos llevan hacia él. Es un referente de la cultura coral de nuestra provincia. Nació en Santiago del Estero, pero pampeano por elección y por camino recorrido. Lleva más de 4 décadas dedicadas a la música, al trabajo colectivo y a la construcción de identidad a través del canto. Es el fundador y director del coral Médanos y Luna, un proyecto que no solo interpreta canciones, sino que también rescata, difunde y pone en valor el cancionero pampeano y latinoamericano, llevando así nuestra música por distintos escenarios del país y del mundo. Director, docente, formador y apasionado del canto colectivo, vino a conversar con nosotras esta noche Alberto Carpio. Hola Alberto, ¿cómo estás? Bueno, buenas noches, estoy contento. Me halaga que hayas leído ese texto, que de boca de otras personas como suena de otra manera, ¿no? Claro. Que cuando uno lo lee en una gacetilla o en un currículum del coro, sin embargo tiene naturalmente esa manera que además vos tenés de decir que realmente me gustó. Y ya me gustó cuando me invitaste a tu programa, que es como una devolución, esa ida y vuelta que debe tener las relaciones y más en esta parte del arte en donde es indispensable compartir, ¿no? Así que estoy contento de estar aquí, ¿no? Así bueno, que muchísimas vos y gracias. Con India Azcárate. Muchísimas gracias y también te agradezco porque venís en un día y un horario que para vos es complicado porque en este momento vos estarías en el aire de Radio Nacional con el programa sobre Info Coral. Radio Noticias. Radio Noticias. Ahora perdón. Estamos en Radio Noticias. Sí, que empezó en Radio Nacional. Y bueno, vos sabés que también estas cosas a veces suceden porque tienen que suceder, porque son así. Y la verdad que en este camino de tantos años de generar cosas, este programa igual tiene que funcionar porque el programa es de Médanos y Luna, es una producción, el coro. Bueno, recién este año tenemos un auspiciante que también tiene que ver con que es un coreuta nuestro de Médanos y entonces se ofreció él a ayudarnos a... porque naturalmente para poder estar en el aire tenemos que pagar el espacio, claro. Porque es así. Así que hoy están ya quienes me van a reemplazar por un tiempo, y está bien que así sea. Es Agostina Caviati, que es una coreuta, una asistente que está conmigo desde siempre, desde que era alumna mía del colegio de la universidad. Como así también la que la está acompañando este tiempo va a ser Paola Ruiz Díaz, una cantante nuestra, una artista nuestra, que también tiene su espacio en otra radio, claro, en Santa Rosa, y que este tiempo ha vuelto a nuestro coro y está participando activamente. Entonces conversamos y le dije, ¿querés venir a ayudar? Y están ahí, y bueno, ese programa tiene los coreutas, que los escuchan y los sienten. Y pienso, bueno, vos, este programa va un poco por la obra, por el desarrollo artístico de quien viene, y también nos interesa como a veces iluminar algunos pedacitos, recortes de las biografías de los artistas, porque bueno, también ahí hay vasos comunicantes, ¿no? Pero vos decís esto y pienso, bueno, hablas de que hay otras personas que pueden reemplazar, tomar la posta de un espacio, y no hago, tengo que pensarlo como una construcción colectiva. Y pienso en el espacio coral, en lo que sucede en la construcción grupal de un coro, y tengo que pensar en una construcción colectiva también. Totalmente, y además con un norte que está inspirado en que todos somos necesarios, pero ninguno es indispensable. Y ese es mi norte, por eso intento rodearme de gente joven, de gente que pueda tomar la posta. Bueno, lo voy a decir porque indudablemente aquí hay coros en donde personas que han empezado conmigo a trabajar y finalmente yo me fui y quedaron en esos lugares, y ahora también estoy intentando, porque no es fácil también dejar lo que a una le gusta y le hace bien, de manera que por un lado está Cecilia Ceruti, que es mi asistente principal, que también está conmigo desde Rancul, hace más de un montón de años. Claro, porque yo además en la presentación no podía nombrar todos los coros, sí, y los, sí. Digo, nombré este que es como el último, pero venís, digamos, dándole vida a agrupaciones corales desde hace muchos años, y que son agrupaciones que en las cuales vos te has retirado y esas agrupaciones han seguido. Hay gente. Mirá, muchos kilómetros con un equipo, siempre con un equipo. Que me acompañan, porque bueno, naturalmente para trabajar en esos lugares del interior hay que ir en vehículo, claro. Uno se cansa, muchas horas de viaje, imagínate Rancul, Luigi, Saliqueló, Villa Massa, Carué, todos esos lugares. Hemos pasado la frontera. Sí, ahí hemos estado también. Y ahí viajabas, por ejemplo, una vez por semana. Una vez por semana. Un enorme esfuerzo. Y también, también pienso que son mundos que uno va recogiendo de cada uno de esos lugares, cada uno con su idiosincrasia. Y siempre digo yo que, así como me ha pasado en la docencia de tantos años en el Colegio Domingo Savio, en la universidad también, el mayor capital que tenemos los docentes y los que trabajamos con estas alternativas tiene que ver con recoger ese afecto que mis alumnos en lo cotidiano le va entregando al docente, en mi caso, ¿no? Así es algo mágico de llegar a un supermercado y el cajero, y en este lugar que todavía es, en esta pampa que todavía es chico, ¿no? Sí, entonces, claro. Desde una garita de la ruta que me dice, Carpio, así, ¿no? Hasta en unas vacaciones en otros lugares. Que te cruzas con alguien. Que fue tu alumno o tu alumna. Sí, porque ese es el mayor capital, ese afecto que uno tiene, porque naturalmente es más valioso para mí en este caso, ¿no? Vamos a irnos algunos kilómetros más lejos todavía, al Santiago natal. Seguramente que lo has contado muchas veces, pero yo quiero que para quienes nos acompañan del otro lado podamos contar algo de cómo llegaste, cómo fue ese camino de Santiago del Estero a La Pampa, ya creo que por el 87, 86, por ahí, sí, más o menos. Nosotros teníamos un vínculo aquí con la provincia de La Pampa, y digo yo personalmente porque aquí un pampeano le robó el corazón a una santiagueña en uno de esos capacitaciones o charlas que hacen los ingenieros que se dedican al agua, así como van esos ingenieros a la Europa a capacitarse, también van a Santiago del Estero, claro, a recoger, no sé si agua, porque también es medio seco, pero ahí anduvo un pampeano y le robó el corazón a una santiagueña que se vino a vivir aquí a La Pampa. Y en el año 86 esa niña, niña santiagueña de mi corazón, dice una zamba muy bonita, nunca olvidaré tus ojos de mistol, y le quepa tranquilamente a esa persona. Se vino y, bueno, aquí empezó ella a formar un coro con niños, con 8 o 10 niños, de una institución pública, que es el APA, con todos hijos de empleados del APA, se armó el primer coro de niños. Y ese mismo año, en el 86, yo vine un poco a visitarla y a ver el trabajo que ella me invitó que hacían, y quedó una relación muy importante con gente de La Pampa. Dios, que a veces te cachetea, Dios, ese que crea los virus y después los antibióticos para que se pueda curar, ese que siempre nos está dejando solos y poniendo a prueba, ¿no? Nos poniendo a prueba. Se llevó a mi amiga, a mi compañera, y entonces la gente de la Secretaría de la de Dirección de Cultura, que había Comisión de Cultura, claro, a través de este ingeniero que hablamos, que lo podemos nombrar, un amigo podemos en común, nombrar, sí, es una persona además que muy valiosa también para el rescate de la identidad folclórica, diría nacional, ¿no? Bueno, que es nuestro amigo Raúl Gato Cáceres. Bueno, Raúlito, le mandamos un abrazo si nos está escuchando. Raulito Gato, que lamentablemente se quedó sin su compañera, y bueno, eso fue en febrero, y en marzo me llamó por teléfono y me dijo: queremos que vengas un poco a preparar gente, y bueno, pedí una licencia especial y después una licencia de esas sin goce de haberes, como hacemos, porque yo tenía en Santiago del Estero, ya me había independizado de mi maestro, yo era jefe de cuerda del coro estable de la provincia, y entonces trabajaba en salud pública, mirá, en el Ministerio de Educación para la Salud. Mirá. Yo cuando llegué a esta provincia, el primer lugar en el que trabajé fue la Dirección de Educación para la Salud. No me digas. Que estaba muy vinculado a lo artístico. Bueno. Porque, bueno, había que trabajar desde las canciones hasta los Mirá diseños. Qué bien, qué casualidad. Sí, sí. Qué casualidad. Bueno, ahí trabajó, cuando yo llegué, en Mario Cejas, mucho tiempo. Claro, Mario, Roberto César, Liliana Martín. Sí, claro, ellos trabajaban. Sí. Me acuerdo yo de Mario. Teníamos un vínculo importante, sí, sí, cuando yo vine. Fui compañera de ellos. Y bueno, y ahí tenía un trabajo a la mañana, y a la tarde trabajaba en el coro estable como jefe de cuerda de una de las cuerdas del coro, de los tenores. Y bueno, también ya tenía mi coro. Tenía un coro que se fue formando con amigos que salieron del coro estable, y yo quería dirigir. Claro. Y quería dirigir y necesitaba un instrumento. Y ellos fueron los que me iniciaron. Eso tiene una devolución después con los años. Y entonces, bueno, vine. la verdad que era un mundo y tu amiga diferente. Que no la nombramos y Lucrecia. Es Lucrecia Sánchez, Lucrecia. Cuyo el coro municipal hoy lleva su nombre, el coro sí. que dirige Guillermina Gabaza y el coro, coro infantil Lucrecia Sánchez, que en este tiempo cumple 40 años. Claro. 40 años. De manera que ahí vine, me inserté, armamos el coro, rearmamos el coro municipal, un coro que había dirigido Carmelo Fioriti, que es un director muy conocido, ya también un poco más grande que yo. Y bueno, me quedé. Y creo que después del segundo año o tercer año, me inserté, cuando ya vino mi hijo a vivir conmigo, me inserté y, como digo yo, me empecé a mimetizar con el paisaje, porque no es fácil. Eso te iba a preguntar, ¿cómo es esa transición? ¿Cómo es esa llegada desde aquel Santiago, que además en el que vos habías dejado muchas cosas? No es que estabas... Mucho. Que salías a buscar un horizonte y podías desprenderte fácilmente de lo que dejabas. No, porque tenía muchos coros yo en Santiago. Santiago. No, una provincia tan musical, ¿no? Tenía coros a la ciudad de Añatuya, 200 kilómetros, Fría, Ciudad de la Amistad, claro. 150, en Las Termas, 68, en La Banda, 10. Y además trabajaba con un coro que era privado, que era mío, que era mi instrumento, que mi guitarrita. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Vocal Gómez Carrillo, en homenaje a don Gómez Carrillo, que era un músico Manuel Gómez muy Carrillo. Conocido, que tenía sus hijos, un cuarteto, que ya en la década del 40 cantaban Brahms, Schumann, cantaban Negros Espíritus de Santiago del Estero. Sí, naturalmente impresionante. Manuel Gómez Carrillo, hermano de don Ramón Gómez Carrillo, que es un médico sí. importante de nuestro país. Totalmente. Así que, bueno, me quedé... Que no se lo conoce tanto por el Gómez, no. Se lo conoce más como Ramón Carrillo. Ramón Carrillo. ¿No? Okay. Ramón Carrillo. Todos los hospitales sí, emblemáticos así que, del país. Digo, ese paso tiene que ver con que he tenido la suerte de encontrarme con una generación de músicos locales. Ya ha llegado a Carapampa. Ya ha llegado. Por eso creo que yo me mimeticé pronto, porque desde los hermanos Urquizas, Carlos claro. y Beto, Cacho Arenas, Guito Gaich, Oscar García, toda esa generación, yo la he vivido. Uh-huh. No, o sea, porque en definitiva éramos contemporáneos. Claro. Estamos hablando hace 40 años uh-huh. atrás. Hacíamos reuniones de amigos y en donde participaba, bueno, a Lalo Molina. Claro, un poco todos estos músicos o artistas que vos has empezado con el coral, con el coro Médanos y Luna, a devolverle a modo de homenaje, de reconocimiento, como un mimo, como un abrazo, como un mostrarles lo que han hecho, ¿no? Con sí, la música pampeana sí, en este ciclo de Memoria de los Nuestros, ¿no? Y fíjate que... La canción pampeana y los nuestros. En el colegio, más que todo en la universidad, inclusive porque, bueno, naturalmente la universidad tiene sus contenidos uh-huh. que son apropiados para lo que el consejo miraba para que suceda. Teníamos, en primer año, teníamos la cuestión de la cuestión regional. Porque yo decía que a Albardino, uh-huh. a Juan Carlos Butiazo Ortiz, a todos esos personajes se los veía caminando por la calle. Claro. Entonces yo les decía, vamos a hacer un censo de quién vive a 4 cuadras de nuestra casa, qué actividades. Entonces se encontraban con el guitarrista, se claro. encontraban que vivía Olié en otro barrio, claro. que en otro lado vivía Lalo Molina. Los acercabas a su vida cotidiana. Eso era. Y tengo, y tengo la dicha, el capital, que aún hoy me encuentro con mis alumnos y me dicen, ¿te acordás cuando cantábamos Milonga Vaya? Claro. ¿O te acordás cuando nos llevaste a cantar al teatro y tocábamos la flauta? Claro. ¿Te acordás cuando iba, mira, colegio, universidad, tercer año, a visitar y a conocer a Juan Carlos Bustillo Ortiz, que en un tiempo de su vida estuvo internado en la sala de salud mental en el hospital? Me acuerdo que antes que hay todo ese monstruo, había un parque ahí con unos bancos que fuimos con los alumnos del colegio. Nos sentamos y llevamos cosas para compartir con Juan Carlos, ¿no? También tiene que ver con quién estaba en la dirección de la escuela. Nunca me voy a olvidar de Doris Gonzalo, una profe, una rectora del colegio que abrió las puertas para que los alumnos pudieran vivir esa experiencia, desarrollarse. Y de ahí tengo, seguramente escuchaste, Darío Sorsi, Lisandro Dasso, podemos decir el pibe que triunfó en algún momento, que se llama Emanuel Arias, que cantó en ese un tiempo. Sí. De manera que ese capital siempre lo vamos teniendo, y que bueno, estos músicos a mí me abrieron las puertas y rápidamente la milonga pasó a ser Alberto, parte mía. ¿Y qué significa para vos dirigir un coro? Bueno, contanos a los que no sabemos, a los que no vivimos esa experiencia. Bueno, yo digo primero lo que vos decís, dirigir es un coro, es llenarse de afecto de la gente y tratar de devolver ese afecto, porque todos los coros no hay como su director. No hay como su director, porque en definitiva el director va formando esa gente, no solamente musicalmente, sino va entrando en cada uno de esos hogares, de esas casas, de donde vienen a cantar. Yo tengo personas que hace, desde que llegué, que están cantando conmigo. Claro. Encuentran en mi trabajo fundamental esa satisfacción de poder, a través de su voz, dar el mensaje que nosotros queremos dar, en definitiva, yo, con este del cancionero pampeano. Claro. ¿No? Con esto que vos decís de los 10 años y esta idea mía de que grabemos todas canciones de La Pampa. Sí, que es una manera de rescatar, de sostener, de difundir nuestra identidad pampeana, ¿no? Musical, en términos musicales. Indudablemente que con una pizca de esto que yo, por mi lugar geográfico, de donde vengo. Eso te iba a preguntar, ¿qué le incorporás o qué traes vos de Santiago del Estero que podés incorporar en esa dirección coral o en esa forma de interpretar que enriquece la canción pampeana? Fundamentalmente mi cultura, mi tradición, mi ritmo interior, que es el latido que uno siente diferente al que es de la llanura. Bueno, en la música, y ya lo decía Guillermo Herzl en su trabajo Canto a la Tierra que Habito, también que el paisaje determina la música. Sí, determina muchas cosas, entre eso, la música. El paisaje, entre ellas, la música. Y entonces la música de La Pampa es tranquila, es melancólica, te da mucha paz. En mis clases les decía, imaginémonos cuando salimos de Santa Rosa y nos vamos hacia Córdoba, pasamos la universidad, pasamos 10, 15 kilómetros, hay una rastrillada, y ahí empieza la llanura y el paisaje de La Pampa. 5 o 10 caldenes con un monte y todo un verde y unas ondulaciones que nos permiten, pero suaves, que nos permiten pensar que ese lugar es como es la música, como es la huella, como es la milonga, como son las corraleras, que son tranquilas. Entonces, Naturalmente el monte santiagueño, agreste, hace que nuestro ritmo, nuestro 6x8 sea un poco diferente al de este. Y entonces por eso una huella, posiblemente yo cuando la toco, toco un poco más picadita. Claro. Toco un poquito más rítmicas. Claro. Me he tenido mis inconvenientes con Carlos Urquiza, con los tradicionales, pero o como un gato, yo lo toco diferente a lo que toca, por ejemplo, Cacho Arena en su disco de Sombra Arena. Claro. Viste que tienen un rasguido muy particular con Delfor Sombra, ¿no? Pensaba, te escuchaba y digo, bueno, hay una forma de militancia cultural en lo que haces, o mucho, mejor dicho, ¿no? En esto de rescatar no solamente a los nuestros en estos homenajes, sino de rescatar esta música y de volverla a hacer la canción. Me refiero a que vuelva a sonar, de que vuelva a ser cantada. Y pienso también en las diferencias entre el canto, entre esta canción en el canto individual y en el canto colectivo, en el canto coral. Bueno, yo, mira, hoy te agradezco de sacarme de mi rutina, porque también hoy me permitió adentrarme un poco en la música. Y entonces, encontré tengo unos hallazgos que encontré, que después te los voy a pasar para algún programa que quieras vos pasar música, porque mi trabajo aquí ha sido muy intenso en cuanto hace a la música pampeana. Claro. Y ha sido los grupos en los cuales yo he formado, como fue el caso de Pampa América, uh-huh. Como fue en Calandria, todos fueron la mezcla entre las generaciones que ya estaban y los jóvenes. Entonces hoy he encontrado obras que hemos cantado con jóvenes en diferentes formaciones, porque hay un Pampa América, suponte, de Paola Ruiz Díaz, Cacho, yo y otro compañero. Hay otro Pampa América con Guillermina, con Cecilia, bueno, hay otro Calandria con Sebastián Faca, con muchos jóvenes y todo con un repertorio pampeano. Muchas milongas, muchas corraleras, muchas cosas de Morisoli, de toda esta importante generación de aquellos años que cultivaban, pero necesitaban que se difunda eso, ¿no? Entonces, ha sido un trabajo muy interesante. Pienso en lo necesario que es el diálogo intergeneracional, no solo para la música, sino para la vida en comunidad también, ¿no? Por eso me interesaba esto de decir estas canciones, de rescatarlas y volverlas canción nuevamente, en otras voces. Y digo, qué importante también para lo que implica el cancionero de una región, de un lugar, de una provincia. Tenemos un ejemplo aquí en la inmediatez, que es lo que ha pasado con Oscar García, claro, en donde dos jóvenes, uno profe ya y otra a punto de recibirse, que se han encontrado con un cancionero de Oscar que les ha sorprendido, porque no tenían idea de qué es estas cosas que Oscar ha hecho y sigue haciendo. Sigue haciendo. Ahí empecé a ver ahora una publicación de Divagario. Divagario. ¿Viste que es no un me... libro? Sí, es de un, su Divagario. O sea, digo, este un libro muchacho recién sacadito. Este muchacho de 80 y pico. ¿Viste? Entonces, esos jóvenes, ese es un gran encuentro de Oscar con esos chicos. ¿Viste? Los hijos de Oscar, que puedan asumir el compromiso de cantar las canciones de su padre. ¿Eso es habitual en Santiago del Estero? Sí. Es más sí. Digo, es más cotidiano, es más de sí. cualquier patio, de cualquier casa. Sí, sí. Los santiagueños son, porque digo que yo he perdido un poco eso, ya me cuesta las reuniones de santiagueños que empiezan a las 11 de la mañana y terminan a las 3, 4 de la mañana del otro día, y en donde se van pasando la guitarra, claro. Y en donde canta el abuelo, el padre, canta el hijo y también canta el nieto. Porque ya los changuitos participan de esas reuniones. En Santiago es muy común eso de que levantás una baldosa y sale uno cantando y se juntan cuatro o cinco a guitarrear y ya cantan a voces. Claro. Uno hace primera, segunda y el otro hace tercera. O sea, es como natural esas cosas, ¿no? Pero creo que aquí también hay ahora... Sí, me parece que es como un movimiento. Bueno, también convengamos que nuestra conformación es bastante más joven. Entonces, además del genocidio de nuestro pueblo originario, entonces me parece que ahora hay como un movimiento que esto se da con más naturalidad, no tan arriba del escenario, no que tenga que estar todo en una puesta arriba del escenario, sino que forme parte de una sobremesa. De un patio. Yo creo que, como vos decís, hay, y de muy buena calidad. Yo he visto en las redes, también últimamente a mí y a otros contemporáneos, no es fácil salir de la casa. Creo que hablamos esto con otros amigos, que la pandemia ha hecho, claro, en ese sentido mucho, para que, bueno... Caminábamos no sé qué día con mi señora y veíamos la... Que también es Coreuta. Coreuta, la calle Juncal. Digo, no anda nadie. Ah. Eran las 6 de la tarde y ya no hay nadie en la calle. Bueno, nosotros hemos, salvo alguna situación especial, sí participamos. Sí vamos para acompañar las propuestas, claro, de los jóvenes, pero hay... Pero hay jóvenes que están haciendo y creando un nuevo cancionero pampeano. Porque eso también hay que decir. Así como Oscar sigue escribiendo, hay jóvenes que, como Oscar, que está iniciando o ya hace mucho el camino a lo urbano, no solamente, claro, al oeste, también hay otras cosas de la sociedad que los músicos están empezando a volcar en sus canciones. Estamos conversando con Alberto Carpio, que nos va trayendo todas estas apreciaciones de tantos años de estar acá en esta tierra, dedicada a la música, al canto, a los coros. Vamos a ir a escuchar una primera musiquita que nos convida. Vamos a escuchar La Giocondita, de Alfredo Gesualdi, interpretada por el coral Médanos y Luna, y que está en el disco Entre Bardas, y que se puede escuchar en las redes. Y un coro que también llegó a cantar en la preciosa Sagrada Familia de Barcelona, porque es un coro que ha estado de giras internacionales, y después nos vas a contar, y también cuándo es la próxima presentación. Bueno. De eso vamos a estar hablando. De mimbre, pecho erguido, calandria triste, più que herida, la Giocondita, la Giocondita. Un pintor de otro tiempo viajó al oeste para ponerle color celeste. Thank you. memorias ancestrales pueblan los sueños por las orillas de Victorica, la Yocondita, la Yocondita. Abuelos postergados, clama justicia, muy mala paga, tierrita mía, la Yocondita, la Yocondita. Un pintor de otro tiempo viajó al oeste para ponerle color celeste. De apellidos ilustres brindan sus fritas y al Che Guevara lo resucita. Yocondita, la Yocondita, de apellidos ilustres, brinda sus fritas, y a Che Guevara lo resucita, la Yocondita. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con Alberto Carpio y escuchábamos esta preciosa canción, La Giocondita, de Alfredo Gesualdi, interpretada por el coral Médanos y Luna. Y yo decía, una agrupación coral que ha tenido, digamos, además de la provincia y en muchísimas provincias de nuestro extenso país, y también con giras internacionales. Yo mencionaba una en Barcelona, pero sí, han tenido otras. Vos sabés que, Liliana, lo hemos hablado así mientras escuchábamos la canción, de dónde uno viene, uh-huh, y cómo se encuentra en determinados lugares, así como vos, esa muchachita que iba allá a San José buscando manejar el auto y hoy conduciendo la radio. Hoy me encontré que también esto de ser grande, de ser una persona mayor, te da determinadas licencias, y hoy me encontraba con el director de cultura de la municipalidad que se llama, de allá de Santa Rosa, que se llama Jansson, Walter Jansson. Increíblemente, como muchas cosas que hoy te dije, fue alumno mío del Colegio Domingo Savio. Claro. ¿Viste? Y hurgando por ahí, hasta tengo fotos de su paso por el colegio, que yo tenía un chango grande ya. Y le decía, ¿vos te imaginaste hoy, vos te imaginaste que un día podrías estar en este lugar trabajando en gestionar la cultura de la capital de la provincia de La Pampa? No, nunca. Y vos, Alberto Carpio, aquel niño que nació en Talaposo, uno de los barrios más antiguos de Santiago del Estero, ¿te imaginaste a este Alberto Carpio? ¿Soñaste con ese? En la Sagrada Familia. Eso en la Sagrada Familia. Bueno, yo creo que mi fe, que es muy fuerte en nuestro, uh-huh, en nuestra provincia, siempre digo, uh-huh, Santiago del Estero es la capital del movimiento de renovación carismática, nace en Santiago del Estero, muy fuerte, muy fuerte. De chico participábamos de las misas y demás, de Navidad, ni qué decirte, y todo eso, Semana Santa. Yo creo que Cada cosa y acto de mi vida lo he ido poniendo en manos de Dios. Naturalmente es así, para mí. Yo siempre tengo fe que lo que vamos a construir va a salir porque le ponemos mucho trabajo, mucha producción en lo que hacemos. Esos viajes han sido propios, autogestionados, mis vínculos con Europa, claro, y también el bolsillo de los coreutas. Claro. ¿No? Y siempre en momentos que han sido difíciles para la Argentina, porque esto ya sabemos que cada determinada cantidad de años hay un tiempo interesante económico, que por lo menos hay un tiempo de estabilidad y otros tiempos que son difíciles, y en todos esos tiempos hemos podido viajar. Tenemos amigos en Francia que tenemos vínculos, que va a decir que, bueno, nos vimos, no hemos visto 5 o 6 veces con los franceses. Nosotros allá, los pampeanos, y ellos viniendo aquí a la provincia de La Pampa, claro, especialmente de los Pirineos. Bueno, en Barcelona está Juan Ramón Roldán, el nexo que nos unió a nosotros con la Sagrada Familia, con coros de Barcelona y de la zona. Bueno, hemos ido tejiendo, claro, he ido tejiendo esos vínculos. Hoy te escuchaba, y viste que yo voy anotando por ahí palabritas sueltas, porque cuando hoy te escuchaba acerca del canto, yo escribí la palabra trama. Y me parece que, bueno, que lo rico del canto coral es esta trama que se arma, ¿no? Y ahora esto mismo, digo, también abajo del escenario, esta trama que se va armando de relaciones, de lazo, de ustedes que van, de otros que vienen, ¿no? Es algo súper interesante. Es necesario, diría. Súper necesario. Es eso, esa misma trama que intento yo con los grupos, en que se vayan alimentando para poder sostenerse en el tiempo. Claro. ¿Entendés? Sí. Porque sin eso es difícil que pueda permanecer. Porque si no, se termina pronto. Mm. Se termina pronto. Y sin embargo, siempre hay renovación. Siempre hay 2 o 3 que entran por año, que nos alimentan, claro, y que tiene que ver con que esa trama se va... Como que vuelve a darle aire a ese fueguito, ¿no? Totalmente. Y te quiero decir que yo he nacido en ese barrio Talaposo, que en la calle 2 hoy es un barrio popular de la ciudad, de la provincia, cuando entra Santiago del Estero. Y la verdad que he pasado una infancia muy, muy linda, con mi guitarra, sentado en la vereda, en calle de tierra, con los músicos, entre el que se destacó mucho Horacio Vanegas, que es un gran compositor y intérprete de la música. Y eso es también, ese es mi pasado también, que lo trato de sostener, ¿no? Siempre. Claro, además la importancia de... Porque a veces me gusta pensar el tiempo, ¿no?, en la lógica fija, que la piensa Occidente, no como pasado, presente y futuro, sino en esta idea de pensar el tiempo como algo más cíclico, y donde el pasado vuelve y refunda el presente, y uno vuelve a encontrar ahí algo de la esencia propia, y a lo mejor algo que uno tenía como olvidado, entre comillas, se resignifica a partir de un nuevo hecho, y esto que vos decías, bueno, hoy, ¿no? Mirar hacia atrás y, digo, en la Sagrada Familia, y uno dice, bueno, ¿cómo fue este recorrido? ¿Cómo llegué hasta acá? Aunque no lo sepa nadie, aunque lo estés sintiendo vos solo, pero, digo, ahí hay algo de todo, bueno, eso. Voy a volver a decir, porque siempre hay que decir gracias, porque esta resignificación de mi trabajo, vos hoy me lo estás dando con este espacio que tenés, que es un espacio de tranquilidad, es un espacio ameno, que aunque a veces, como decíamos, que por ahí en la radio uno quiere también pasar música, que la gente escuche esta canción que es tan, claro, linda, pero también la musicalidad de la palabra, sí, sí, en este tiempo... Es interesante. Sí, y es importante. Además, siempre cuando pensé este espacio, me proponía eso. Yo no sé si que todas las personas escuchen el programa de principio al final, ojalá que sí. Pero si no, que aquel que, no sé, va en el auto y un ratito escuchó. Que te escuchó. Algo quedó. A lo mejor alguien que te conocía, pero no sabías eso que vos relataste hoy. O alguien que a lo mejor no te conocía, pero escuchó el coro y... Bueno, y se va a buscarlo en las redes. Bueno, eso, ¿no? Como un ida y vuelta. 2 hechos importantes de este tiempo. Uno que por ahí no te escucho por el tema de la del horario. Claro, pero sí te leo. Programa. Sí te leo después de que vos terminás el programa, haces una producción para la página de la radio Kermés. Entre paréntesis, te quiero decir que nosotros con Raúl Gato tuvimos aquí en esta radio un programa. No volvimos porque nunca nos contestaron Gabaza y Pablo. Cuando le pedimos el espacio, no te contestó. Nunca nos contestaron. Por eso no volvimos. Pero bueno, la idea esta de la radio, de lo que decíamos de la palabra, de la musicalidad, todo está relacionado con lo que uno es y quiere dar, me parece, ¿no? Ahí está el key de la cuestión, ¿no? Sí, me parece que, bueno, que lo que vos decías, en un tiempo donde a veces la palabra está tan degradada, donde estamos todos encerrados, cada cual en sus propias actividades, la conversación nos propone esto, un ratito mirar hacia el otro, que es un poco lo que venimos diciendo en este ciclo. La conversación implica mirar al otro y además te lleva a mirarte a uno mismo, digo yo. Totalmente. En esta conversación hoy uno se miró un poquito también en función de lo que el otro va relatando y eso me parece que es lo que hace que uno vaya, después de esta conversación uno termina un poquito, no mucho, pero algo se modificó. Sí, te decía de que yo te leo porque de ahí, de lo que vos editás, yo tomé tu frase del Gallego García para poner en el flyer para difundir, claro, el evento, lo de Oscar. O sea que a mí me quedó leyéndote esas cosas. Claro, ¿no? Claro. Me pareció muy, muy, muy interesante, entonces, y ahí me atreví a leerte más y de ahí me atreví a invitarte para lo que fue hermoso, lo de Oscar García. Para mí fue preciosa esa invitación. Así que la siempre creo muchísimo. Que va a quedar algo en, sí, claro, en, este, sí, en esta nube. En esta nube, ¿no? No tenemos tanto tiempo, un poquitín más, pero yo quería, antes de, vamos a ir por ahí a una musiquita en un ratito, hablamos algo de San José y vamos a compartir qué es lo que hablamos. Ahora el 1 de mayo, si no me equivoco, a las 14 horas, en el santuario de San José, ahí cerquita de Colonia Barón, Villa Mirasol, se va el coro Médanos y Luna, va a estar haciendo nuevamente la misa criolla. Mira, qué lindo que nos ha pasado este año con la misa criolla. Primero que era un proyecto de Médanos de llevarlo a Parque Luro para hacer en Semana Santa. Después se dio a través de la Secretaría de Turismo que pudiéramos llevarla a Telén, sí, que es lo vi en las redes. Que es un lugar hermoso, hermoso. Es la Pampa también. Claro. Y tiene una belleza del paisaje muy lindo, muy lindo. Ahí fuimos a la misa criolla. La semana siguiente, Federico Camiletti, que produce el programa Pausa, sí, con la chica Baza, Lula Baza, con Lula, armamos para cantar la misa criolla en la catedral. Una semana, un concierto de Pascua con la misa criolla. Hermoso. Sí. Pero antes de todo eso, en el mes de febrero, ya la hermana de San José empezó a invitarnos que quería que vayamos a cantar el 1 de mayo. Que vayamos a cantar el 1 de mayo la misa criolla. Bueno, no sabía todavía yo cómo podía funcionar eso. De manera que en febrero, después de la segunda quincena, empezamos a trabajar el repertorio. Vamos a ir como un proyecto San José. Así que este 1 de mayo, a partir de las 14 horas, vamos a cantar en el templo. En el templo. Porque la misa se hace afuera del templo por la importante cantidad de gente que va. Nosotros tenemos todo, claro, un programa que hago yo para el coro. Vamos en micro todos juntos, llevamos nuestra vianda, buscamos un espacio donde estar juntos, probamos la sala, cantamos, quedamos algunos para la misa. Bueno, después también hay danzas y canto folclórico, así que va a ser una jornada hermosa. Y además, bueno, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Acá es la parte en la que yo digo, ¿qué te hubiera gustado que te preguntara y no te pregunté? No, te toca preguntar a vos. Yo te quiero preguntar, ¿qué vienen a tu imagen, a tu cabeza, lo que cuando ibas con tu papá para la misa de San José? Oh, muchísimas cosas. ¿Qué es lo que puedes decir en este espacio que te queda de tu programa? Muchísimas cosas. En principio, recordar a mi papá como un hombre de muchísima fe, tal vez. ¿Cómo se llamaba? Pedro Ottaviano, y le decían Negro. Era jefe de estación. Y tenía dos cosas, tres, para este programa puedo traerlas. Un hombre de muchísima fe, un hombre de muchísima militancia política. Ah, sí. Y un hombre que le gustaba muchísimo la música folclórica y el tango. Entonces en mi casa se escuchaba todo el día folclore y tango. Murió muy joven mi viejo. Yo era chica, él tenía 58 años y yo tenía 20. Pero esos recuerdos los tengo, sí, sí, sí. Y bueno, nada, esta pregunta tuya me evoca eso, además de que ir a San José, a veces digo, no sé si a mí me impulsaba la fe o me impulsaba que de Colonia Barón a San José yo podía manejar. Entonces, mi viejo iba a la misa de los domingos a las 11, no sé por qué le gustaba más San José que Colonia Barón. Él decía, que era porque él lo habían bautizado en San José. Así que bueno, nada, eso. Bueno, yo pero es un lugar precioso. Exacto, eso es lo que te quería. Precioso. He vuelto de grande y más allá de la fe y demás, es un lugar precioso y el pueblo de San José también. Y que quería invitarte a que digas precisamente eso para invitar a la gente, porque es un lugar de paz total, de tranquilidad. Cuando vos ya entras por ese bulevar que está hasta el final, es como de otro país, de aquí. Pareciera que no tiene tanto que ver con las otras localidades que hay alrededor. No, que es hermoso. Es como si el tiempo se hubiera detenido. Exactamente, esa es la sensación. Sí, sí. Entonces a mí me gusta mucho ir a participar y mucho más que podamos cantarle a su San José, ¿no? Claro, claro. Así que vamos a estar ahí el día. También va José Calvo, el solista, y va Matías Bonavitas de Pico con su charango. Sí, lo conozco, Matías. Vamos a llevar una percusión. Camiletti no sé si va a ir porque está afectado con su salud, pero vamos a ir a ponerle todo allá al santuario. Con toda la fuerza de este coro precioso que estás dirigiendo. Vamos llegando al final, vamos a poner una musiquita última ahí de fondo, Canción al canto de mi tierra, de Giacomuzzi y Labrín, también interpretada por el coro. Y mientras vamos escuchando, porque ya llegamos al final y de verdad que te quiero agradecer, por la invitación del otro día a compartir el escenario en el homenaje a Oscar, un queridísimo amigo, pero un espacio que disfruté muchísimo. Me pareció muy rico. Me parece que propone un ida y vuelta con el público hermoso. Me parece que los pueblos no tienen que olvidar a sus artistas, y esta recuperación que hacen ustedes con el coro de nuestros artistas, de su obra, es maravillosa. Y sobre todo esto, ¿no? Que aparezcan otras voces que puedan interpretar esa canción o esas canciones. Me parece que las vuelven a traer como canción. Así que nada, agradecerte muchísimo. Y agradecerte que hayas venido hasta acá, que hayas dejado el programa de hoy en manos de otras personas para poder conocerte un poco más y saber de vos. Vos sabés que venía dos cosas. Médanos es uno de los grupos, pero también tengo otro grupo que es el Coro Español, que también son de fierro y también van a estar en la Colonia San José cantando sus canciones españolas. Médanos y Luna es también siempre Médanos y Compromiso y Pertenencia, que le puso Oscar García. Oscar el otro día, sí. Otro Me día. Encantó ese subtítulo. Y vos sabés que te voy a decir algo que no sé por qué hoy todo el día estuve pensando. Médanos también va a ser ahora, dentro de ese ciclo Los Nuestros, va a ser de cantores y guitarreros. Vamos a rescatar, claro, desde el Changuita Díaz, que ya no canta y canta por ahí, pasando por Saúl Gauna, pasando por todos esos cantores populares que últimamente no cantan porque no tienen sus espacios. Claro. De cantores, claro, y guitarreros. Claro. Próximo de Médanos y Luna. Una primicia para conversaciones. Para conversaciones. Que gracias a la operadora, che. Sí, una genia, nuestra India. Gracias nuevamente. No, a vos, Liliana. Hasta siempre. Y así nos despedimos hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con la India, Agustina Azcárate, y quien les habla, Liliana Ottaviano, acá por Radio Kermés. Que tengan todas, todos, todes una buena noche. Degam Julinga, Munila, Degam Wolay.